Pues muy buenas tardes, de nuevo un saludo de Javier del Valle, ya lo sabes, todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona norte, zona noreste de Madrid, www.radioenlace.org, y por supuesto también emitiendo a través de TuneIn, etcétera, etcétera, y reemisiones en asaltomataradiorock.com. Los miércoles a las 4 de la tarde. Los jueves estamos en el Bierzo, en Ponferrada, en rockinbierzo.com y en el 96.1 de la FM de Ponferrada. Así que, bueno, pues hay ocasiones y seguro que habrá ocasiones de extender nuestra propuesta a más emisoras hermanas que lo deseen hacer. Pero puedes escuchar nuestros podcasts a través de iVoox, en Spotify y últimamente y en archive.org y en la página de Santi Pequeño Ternasco, asaltomataradiorock.com. Y bueno, pues hoy vamos a tener como invitados de lujo a los chicos de Cableados, banda del sur de Madrid, banda afincada en Getafe, a dos de sus componentes que nos van a presentar su nuevo disco y que se les ve con muchas ganas de que esto comience a andar, de que las bandas ya pueden actuar por lo menos en recintos donde la gente puede estar de pie, donde puede haber un poquito más de aforo. Y ellos, bueno, pues no se han cortado en actuar durante la época pandémica, así que supongo que ahora menos todavía. Pero antes de entrar con ellos, antes de entrar en materia, nos vamos a ir a esa recomendación, a ese consejo, a esa banda recomendada por nuestro amigo, colaborador y también difusor de este programa que se llama Santi Pequeño Ternasco desde asaltomataradiorock.com. Así que nuestra recomendación es de un artista que dentro de bien poquito va a estar actuando en Madrid, que se llama Gato Ventura. Y aquí tenemos la sección de Santi Pequeño Ternasco. Opa, bien. Y un saludo bien grande para toda la audiencia de Otra Semana de Rock. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltomataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Gato Ventura, que se marca esta versión de la conocida canción popular iberoamericana La Llorona, en la que ha contado con la colaboración de Gisela Hidalgo y Paco Luque. Vino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Uno de los primeros temas desvelados de Delirios Parte 2, Apología del Desaire, el nuevo trabajo del fantástico músico y también hijo del gran Paco Ventura. Llorar. ¿Quieres ver más vídeos, escuchar más canciones de lo nuevo de Gato Ventura? Solamente tienes que entrar en asaltomatarradiorock.com, a nuestra web, a tu web en definitiva, y pinchar en bandas asociadas. Allí encontrarás todas las bandas que se han sumado a este proyecto y también, por supuesto, a Gato Ventura. La pena y la que nos pena, llorona, todo es pena para mí. Recuperamos una sintonía pues que hemos utilizado habitualmente para anunciar algunos conciertos que tenemos aquí apuntados. Algunos conciertos como el viernes 29 de octubre, DAU, y por la noche estarán Pedra en la Sala Academy. Por la tarde, DAU, y por la noche, Pedra en la Sala Academy en Madrid. Y ya sabéis que en alguna ocasión invitamos aquí a algún cantautor, si tiene tendencia rockera mejor, pero es el caso de Fran Fernández, que le entrevistamos la temporada pasada, que estará el sábado 30 de octubre en Libertad 8. Otro concierto interesante en la Sala Vicio de Alcorcón será el de Santos y Carbunco, y Strangers estarán en Rockville. Y hay muchos más, pero el domingo, por supuesto, fiesta de Halloween con dos interesantes bandas que seguro que tienen propuestas muy interesantes para esa noche tan especial, como Predicador en la Sala Histeria y Megara, que estarán en Revilife, en Vicálvaro. Thank you. empezar a seguir. No ha pasado un momento para volver a sudar. Aquí estamos de nuevo. Sin querer olvidar a quien llego primero, con retazos de romero goteándome la piel. Que nunca olvidaré quien nos tendió una mano. Se puso en nuestro lugar sin ser interesado y nos hizo saber cómo funciona esto. Que siempre estuvo dispuesto cuando quiso la ocasión. Y en noches de luna llena dejo huellas en la arena por si alguien me viene a buscar. Y entre charlas de colegas en el 7 de la sierra y digo que no vengo más. Como el agua que cae sobre suelo mojado, solo queda aprender de lo que hemos pasado y seguir adelante mirando el camino que nunca estuvo perdido y a la pena apuñalar. Y en noches de luna llena dejo huellas en la arena por si alguien me viene a buscar. Y entre charlas de colegas en el 7 de la sierra y digo que no vengo más. Pues así se abre este disco Ver, Oír y Callar de Cableados, que lo tenemos de fondo con este tema Noches de Luna Llena. Y tenemos a Nava y a Marcos. Nava, guitarrista, cantante. Marcos, guitarrista de esta banda del sur de Madrid. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Javi. Hola. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Aquí a verte. Muy bien. Ya hemos venido. Que esto es un single, es todo un hit, ¿no? Es un pelotazo, ¿no? ¿Cómo lo definirías esta canción? Dentro de o a todos son como todos hijos tuyos, todos tus hermanos, que los tienes que querer por igual. Hombre, los tenemos que querer a todos por igual, pero sí, reconocemos que esta canción fue la que sacamos de adelanto del disco de single, y la verdad es que está funcionando bastante bien. La verdad es que sí. Muy bien, pues fue la carta de presentación de este disco, que te viene a transmitir un poco el mensaje, ¿no? De que de bien nacido es ser agradecido, ¿no? Por decirlo así. Exactamente, sí. Más o menos es lo que quiere decir. Dicho en nuestras palabras y en nuestra forma de saber hacerlo, pues es el mensaje que queremos transmitir con eso, sí. Uh-huh. A ver, explica un poco la historia, Nava. Tú que te dedicas a escribir las letras de la banda. Sí, yo soy el que escribe las letras. Y bueno, la historia de este tema pues es eso, es agradecer en nuestra manera pues a toda la gente que nos ha apoyado, que ha sido mucha, que siempre ha estado con nosotros, que nos ha tendido la mano, que no ha pedido nada a cambio, y que bueno, que ha sido, que se ha enrollado con nosotros, y y nos ha hecho seguir para adelante. Ese tipo de gente es, ¿te encuentras más de este tipo de gente o otro tipo de gente que trata de aprovecharse o trata de hacer negocio? Ya se sabe, las bandas locales, las bandas incipientes o... A ver, ¿cuál ha sido vuestra experiencia durante estos años? Porque, bueno, pues tenéis ya una trayectoria, la de Marcos la conozco un poco más a fondo, ¿no? Pero, pues la tuya, pues también, porque lleváis un montón de tiempo con este proyecto. Pues sí, llevamos ya más de 10 años con Cableados. Y bueno, en referencia a lo que me preguntas, pues te encuentras de todo en este mundo. Pero bueno, nosotros... Ha habido gente que sí, que se ha querido aprovechar, pero bueno, la mayoría ha sido gente que ha intentado ayudarnos, echarnos una mano y que ha apostado por nosotros. Uh-huh. Y eso de el 7 de la Sierra creo que también es un lugar muy especial, ¿no? Un punto... Sí, sí, el videoclip está grabado en un garito de Getafe, en un pub de Getafe, que se llama el Casi que Sí y que está en el 7 de la Sierra. Entonces, pues como tú has dicho, es un punto de encuentro de nuestro y tal. Y de hecho, el videoclip de Noche de Luna Llena lo grabamos allí, en el mismo sitio. Entonces, pues bueno, le dimos el toque ese del 7 de la Sierra, por no decir el nombre del garito, pero bueno, creo que allí es conocido de sobra, el 7 de la Sierra. Esos locales que siempre es bueno tenerlos a mano, ¿no? Para reunirte ahí, para compartir, para tomar cervezas, para lo que sea, para lo que haga falta, ¿no? Y que además, vamos, yo me enteré por el programa Hermano La Fauna, que se emite aquí los jueves, tuvieron un papel muy solidario durante el inicio de la pandemia. Pues sí, cuando empezó esto de la pandemia y tal, pues el dueño del local, Antonio, que desde aquí le mandamos un saludo, pues se dedicó a dar comidas altruistas a la gente que estaba necesitada. Y así estuvo pues casi durante un año, ha estado así dando comidas con la aportación y solidaridad de los vecinos de la zona y de la gente que quería colaborar. Pues él estuvo dando comidas a bastante gente gratuitamente, poniendo de su bolsillo, de su dinero, de su luz, de su gas y de, o sea, poniéndolo él para ayudar a los demás. Entonces nos pareció un gesto encomiable y de hecho una fiesta que se le hizo homenaje en abril, ¿no? Creo que fue. En abril, pues estuvimos tocando allí para recaudar fondos para él, para que siguiera con su labor y para agradecerle pues la labor que ha desempeñado en este tiempo de pandemia. Sí, sí, ya he visto también esa iniciativa, ¿no? Un grupo de bandas, ¿no? Actuaste de forma benéfica para recaudar fondos para ese local. Bueno, pues son historias que rodean a la música y que hacéis partícipe, por lo tanto, vida y música van unidas, ¿no? Sí, la verdad es que es nuestra forma de vivir. Entonces, es que sin música no tendríamos vida prácticamente, vamos. Quiero decir, a la hora de hacer las canciones, lo que te ocurre, lo que vives, lo que está a tu alrededor es lo que te inspira, ¿no, Nava? Sí, la verdad es que sí, son cosas, en el disco pues hay letras que es lo que tú comentas, que son vivencias cotidianas que puede tener cualquier persona. Reivindicaciones, algunos temas un poco más reivindicativos que son reivindicaciones que a todo el mundo que ve la prensa, que ve la tele, lee la prensa y escucha la radio, pues son cosas que les llega. Y entonces, pues bueno, pues eso es lo que trato de basar la letra de Cableados, en cosas cotidianas y que todo el mundo, que sean cosas que al oyente, a la persona que escucha, que le transmita algo y que diga, joder, que se sientan identificados con lo que están oyendo. Luego desgranaremos alguna letra o algún mensaje, hablaremos también de la música, de la producción, de la participación de los otros miembros, pero para quien no conozca Cableados, háblanos un poquito de cuándo surge la banda, cuándo surge el proyecto, cómo surge la idea

nuestra parte con dos cojones. Aprendimos que la vida va en un suspiro, que cada segundo corta como un cuchillo. Un tiempo para pensar, para aclarar las ideas. Un tiempo para añorar lo que no tenías en cuenta. Salgo a la ventana, respiro y me como el sol. Un intento desquiciado de sentirme algo mejor. Cosas que tenías pendientes y nunca pensaste hacer. Una memoria que intenta no darse con la pared. Ahora ya hemos comprendido que el tiempo no va a esperar, que la vida no nos llora, se tiene que aprovechar. Que una palabra maldita en el aire va a quedar, que duele más una espina que no te puedas sacar. Salgo a la ventana, respiro y me como el sol. Un intento desquiciado de sentirme algo mejor. Cosas que tenías pendientes y nunca pensaste hacer. Una memoria que intenta no darse con la pared. Salgo a la ventana, respiro y me como el sol. No eres muy amigo de las metáforas rebuscadas, ¿no? Te lo digo en el sentido positivo de lenguaje llano y entendible por todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad es que el lenguaje que utilizamos, que utilizo en las letras es lenguaje directo. Y sí, no, la verdad es que no soy muy de darle mucha vuelta, de enrevesar mucho las cosas y de muchas metáforas y tal, como tú dices. Y a la hora de enfrentarte a las letras, ¿estas cosas te salen solas? Porque a veces lo más sencillo es lo más difícil de condensar, ¿no? El ir al grano, el sintetizar pues una sensación, un sentimiento, algo que te surge y que luego eso quede bien insertado en la música. Pues sí, la verdad es que la verdad es que para eso no tengo mucho problema, las cosas es la verdad, ¿sabes? O sea, me empiezo a pensar sobre una idea, como fue sobre este tema, me como el sol, Y bueno, pues eso es un poco lo que transmite, es lo que estamos hablando, pues la sensación que hemos tenido todos en casa de estar metidos, de que has estado pensando cosas que podías hacer y que no has hecho, o que dirás que es que tengo que hacerlas, que puede ser que el tiempo puede ser muy relativo, ¿sabes? El tiempo, la vida se puede acabar en un segundo, ¿sabes? Y más lo hemos visto con esta cosa. Entonces, el mensaje que se quiere transmitir con esta canción es ese, de que hay que aprovechar el tiempo, que no se puede dejar las cosas para un mañana, y que hay que aprovecharlo porque no se sabe nunca lo que puede pasar. Bueno, pues nos tendremos que aplicar el cuento, porque una cosa es eso que tenemos todos presentes, pero luego el devenir de los días y nos va empujando hacia otros caminos, ¿no? Claro, exactamente. Y luego, pues, en ese tiempo, pues, yo por lo menos ya he estado pensando cosas que decía, joder, podía haber hecho, o con tanto tiempo, pues, joder, podía haber hecho esto. Has tenido mucho tiempo para pensar y para aclararte las ideas. Eso ha sido así para todo el mundo, pienso yo, vamos. Vamos a ir un poco al funcionamiento de la banda. Marcos, cuando te incorporas, bueno, a Marcos ya le conocemos de distintos proyectos, de Teto, de que, a ver, Reverso. Reverso, efectivamente. Bueno, y de otros grupos también de versiones, ¿no? Sí, claro, y no sé si incluso con Malamente me llegas, no, yo creo que con Malamente aún no me llegaste a entrevistar, ¿no? ¿No? Cuando eso fue... Malamente yo no llegué a conocerlo. Que son tantos años ya. Llegas tú allí, te incorporas, y bueno, ¿cómo es el funcionamiento de la banda y cómo es el proceso de adaptación? Y bueno, pues, ¿cuál es el día a día del grupo? Pues la verdad es que muy bien desde el principio. Vamos, pues lo típico, ¿no? Vas, haces una prueba, todo bien, tal, ya empiezas a ir a ensayar y... Pues tres personas muy majas y muy bien con ellos. Es que no es... Vas a pasar tu tiempo libre después del trabajo y eso, y lo disfrutas, y la verdad es que queda a gusto. Y pues ensayar como una banda normal, ¿no? Vas y a machacar los temas. Cuando estábamos componiendo, pues claro, a muerte con lo que estábamos haciendo y eso, pero vamos, la verdad es que se trabaja muy bien. Tampoco, ya te digo, fue yo entre en noviembre del 2019, pues fue 3-4 meses... y paró el mundial. Uh-huh. Así que, pero luego ya otra vez desde octubre, noviembre del año pasado otra vez, y ya no paramos y... Uh-huh. Ahora que Nava no nos escucha, ¿impone él un poco los criterios o participáis todos? ¿Trabajáis un poco? ¿Cuál es vuestro funcionamiento? Si se puede decir. Sí, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Aquí en cada casa pues tiene uno sus intimidades y ya está. No, la verdad es que no, que entre todos hacemos todo. Nava trae, claro, las letras y un poco la melodía de las letras y demás. Y luego ya allí pues le vamos dando forma. Hay muchas veces que lo que él trae es un buen bloque, sobre todo de canción-letra, y trabajamos sobre ello. Y si no, pues le vamos tocando una semana de una forma. Decimos, ¿y por qué? Pues queda la canción, por ejemplo, lenta. Vamos a darle tal, pero vamos, yo creo que entre todos más o menos siempre lo que opina uno y eso, luego lo explican y lo explicamos lo que es la idea de cada uno y más o menos siempre, siempre, eso, la verdad es que trabajamos todos por igual, en el local vamos todos, remamos todos igual para el mismo sitio y todo. A ver, Nava, ¿cómo suelen surgir los temas? ¿Cómo...? Lo de este disco, por ejemplo. Bueno, pues es lo que te comento. Las letras de este disco pues son unas letras muy de la calle, muy de cosas que todo el mundo puede ver, que todo el mundo puede sobar, experiencias que uno ha vivido, cosas normales. ¿Y el tema de la música, me refiero? El tema de ¿a qué te refieres, Jorge? Sí, las composiciones, los riffs y cómo eso. Bueno, yo es que tengo una forma un poco rara, según parece, de hacer los temas, ¿no? Porque hay veces que se me ocurre primero el estribillo, luego sobre el estribillo voy trabajando la letra, o hay veces que a lo mejor se me ocurre una estrofa, un ritmo, una melodía, y sobre eso le voy dando, lo voy... No tengo una línea definida de hacer el tema, es decir, me pongo primero con la música, luego hago la letra, luego meto el estribillo, no. Es variable, o sea, hay veces que se me ocurre una melodía y a lo mejor pues digo, coño, pues esto por estribillo, y lo meto por estribillo, y luego ya sobre eso voy ajustando lo demás. O sea, no tengo una línea clara de eso es mucho trabajo de local, entonces, ¿no? Bueno, hombre, obviamente yo más o menos llevo el tema más o menos hecho, como ha dicho Marcos, con la letra, la melodía, y luego allí ya, pues ya le van guardando forma ya con todos. Ya hay trozos que a lo mejor, porque claro, no es igual hacerlo el tema yo solo con una guitarra que hacerlo luego todos con una batería, con un bajo y con dos guitarras, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo lo hago un poco a mi manera y luego allí, pues bueno, cambiamos lo que hay que cambiar. Presentar al resto de miembros de la banda. ¿Quiénes quedan de la primera formación? ¿Cómo se estructura el grupo en este desde que nació? De la primera formación nada más que quedamos yo y Ernesto, que es el batería. Uh-huh. Luego ha habido cambios de bajista, hemos tenido otros dos, y ahora ya el actual que tenemos, Larry, y de guitarra pues han pasado también otros tres o cuatro guitarristas por el grupo. Uh-huh. Y hasta que ahora ya entró Marcos y está ya la definitiva. Muy bien, muy bien. Pues vamos a hablar un poquito de lo que es vuestro estilo. Se podía clasificar en el típico rock urbano. La conexión con la calle de vuestras letras, de vuestros riffs, está bien clara, pero ¿ha abandonado las calles al rock en cierta manera o es el rock el que a veces no ha ejercido para que siga siendo la música de los chavales de los barrios? ¿Vosotros cómo veis en barrios, en Getafe? Hombre, yo creo que al final pues sí que no es tan fuerte como por ejemplo en los 90 o... que era en los 80 y los 90, es decir, el rock urbano, el rock de calle, con, digamos, más o menos lo que hacemos nosotros, con las letras que proponemos y demás, estaba mucho más fuerte en aquel tiempo. Ahora sigue igual de fuerte, porque está claro que grupos de aquella época siguen haciendo conciertos un montón, siguen llenando, la gente contenta, que si por Reta Reincidente, Boycott, es decir, todo eso sigue funcionando muy bien. Grupos del estilo, pues sí que sigue, tendrá que haber un montón también. Y lo que pasa es que a lo mejor la saturación de tanto de internet, luego pues ves muchos logos, muchos nombres, pero no escuchas tanto, yo creo, es decir, pero tiene que seguir habiendo. Lo que pasa es que ahora hay, yo creo, mucha más gente que hace música, entonces hay pues más gente que hace de todos los estilos, de más cosas. Yo creo, vamos, es lo que pienso. Ahora hay mucha más gente que hace música, entonces hay mucha más variedad de todo. Variedad, exactamente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Yo opino como Marcos. Ahora, obviamente, hay mucha más variedad de estilos y de formas de hacer música. Entonces, pues, la música que nosotros hacemos, pues es, en realidad, es de lo que hemos mamado. De Leño, de Barricada, de Platero, de Purreta, de Residentes, todos estos grupos que son los que... con los que hemos crecido, vamos, yo por lo menos, con los que hemos crecido y la música que hemos escuchado. Entonces, pues la música, obviamente, de lo que has escuchado es lo que se te queda y es lo que te gusta hacer. Pero vamos, pero que grupos siga habiendo de este estilo, y grupos que llevan un montón de años, como lo que te he comentado, le hice un montón de bandas de que lleva muchos años y siguen en activo, ¿sabes? O sea, lo que pasa es que es eso, que hay muchos grupos, muchísimos grupos, y claro, ya la forma de escuchar la música, pues a lo mejor ya es más por internet y por redes sociales, y es lo que dice Marcos, que hay muchas veces que te fijas en el logo del grupo y a lo mejor ni lo escuchas, ¿sabes? Pero variedad sí hay, y grupos de nuestro estilo yo creo que también, bastantes. ¿Y compadreáis bien con otras bandas? ¿Tenéis buena relación con otras bandas? ¿Qué nos podíais recomendar aquí para pinchar o para traer aquí al estudio? Pues mira, tocamos hace una semana, va a ser dos semanas mañana, lo digo este viernes, que tocamos con ellos ahí en Albacete, entre la zona de La Mancha, en su localidad. Y es un grupo de ska-punk que suenan, vamos, a mí me suenan genial, y se llaman Guacheras. Guacheras, ska-punk. Uh-huh. Ska-punk, muy buenos. Es otra historia la vuestra, aunque... Sí, pero bueno, pero los estilos... Hicimos un concierto con ellos y la verdad es que fenomenal. O sea, uh-huh. pegamos las dos bandas, pues, o sea, la sala llena y bastante bien. Y luego lo que comentas de con otras bandas, pues bueno, de hecho... en otro de los temas que tenemos en el disco, pues hemos contado con la colaboración de gente, de cantantes de grupos de allí, de aquella zona, que hemos tocado con ellos infinidad de veces. Y bueno, pues no solamente que colabore una colaboración con gente más grande, ¿no? O más, con más renombre. Nosotros agradecidos igual a estos colegas que, vamos, se prestaron encantados cuando se lo comentamos, lo de meter unos coros, y la verdad es que es nuestra forma de agradecer también, de apoyar también a las bandas que han empezado con nosotros y que siguen con nosotros. Bueno, pues cuando son las 8 menos cuarto de la tarde, vamos a continuar, si te parece, que luego ya el tema de despedida lo elegís vosotros, pero me apetece pinchar el corte número 7, que se llama Harto, a ver si lo localizo. Así que, nada, si nos lo presentas, pues, bueno, pues como preámbulo a pinchar. Bueno, pues el tema se llama Harto y es un tema que tiene una letra a lo mejor un poquito más rebuscada, si quieres decirlo. No es una letra a lo mejor tan directa, pero vamos, pero que la gente ha pillado el concepto de lo que es el tema, ¿sabes? O sea, que hay mucha gente que me ha dicho, joder, es que es un temazo también, porque lo que quiere decir, las personas que han pasado por eso lo han cogido a la primera, ¿sabes? Y se sienten identificados con eso, que es lo que a mí personalmente me gusta, que la gente te diga, joder, es que me siento identificado con eso, con lo que está diciendo en ese tema. Uh-huh. ¿Tienes muchas tertulias tú con la gente, con los seguidores de la banda o con tus colegas sobre esto, sobre lo que hablas en las letras? Sí, ¿suele ser recurrente la tertulia? La verdad es que la gente, pues, ahora con la salida del disco, pues bueno, pues ha salido el 4 de septiembre y bueno, pues la gente tenía muchas ganas de nuestro nuevo trabajo y claro, pues se lo han escuchado y tal, y bueno, pues hay gente que te pregunta, oye, joder, ¿y esta letra y esta frase que quieres decir y tal? Y bueno, sin ningún problema, yo se lo explico sin ningún problema, o joder, ¿aquí qué quieres decir? O sí, yo no tengo ningún problema para explicar los temas. Bueno, pues que la gente ya saque sus propias conclusiones. Robar mi alegría sin dejarme un rincón y silenciar las notas nanas que en la noche cantan mi garganta rota. Y harto de oír lo puta que es la luna, me echo un cohete de esos que se fuman y subo a verla a ver si es verdad que desde ahí te pueda mirar. Guardas en un cajón mis años robados, que son ataúdes, que están precintados, que no quieren flores, que están enterrados, que no tienen cruces, falso juez sin mazo. Y harto de oír lo puta que es la luna, me echo un cohete de esos que se fuman y subo a verla a ver si es verdad que desde ahí te pueda mirar. Que pintan sus cuentos de pájaros rojos, de casas marrones, de soles azules que nunca se ponen. Y harto de ver tanta puerta cerrada, me he mosqueado y las abro a patadas. Prometen cosas que no son ciertas, me callo y tengo que correr. Y harto de oír lo puta que es la luna, me echo un cohete de esos que se fuman y subo a verla a ver si es verdad que desde ahí te pueda mirar. We'll be right back. esto es cierto y se lleva a cabo, esto es una paranoia mía. Pues ahí va haciendo el fade out, ¿no? Como se diría, ¿no? Esta canción. Aquí se ve desde luego lo que es esta maravilla de trabajo, ¿no? En cuanto también a lo que es la producción, autoproducido por vosotros y también con la participación de Javier Salas, de Javi de los Nadie, con esos estudios La Caverna, que hace unas auténticas maravillas, ¿sí? Exactamente, sí. El disco fue producido por nosotros y lo llevamos ahí el disco con la colaboración de Javi de Nadie, que ya habíamos grabado con el disco anterior, Sin Vergüenza, y nos gustó mucho el resultado y hemos repetido con él. Entonces, pues bueno, llevamos los temas y allí pues Javi también ha tocado un poquito, ha metido ahí, ha dado su opinión, algunas cositas y bueno. Es importante tener una visión externa, Marcos, cuando entras en un estudio. Sí, es importante porque te afianza las cosas que a lo mejor tú tienes dudas y él te dice que son buenas o viceversa, cosas que tú crees que son buenas, dice, anda, esto mejor hazlo más así, vas probando cosas. Y luego aparte él personalmente, es que estar con él es que se está muy a gusto, entonces si todo, todo fluye, todo está, se está muy bien. Se involucra mucho con el grupo, por lo menos con nosotros, se ha involucrado mucho en el grupo, en el disco, en el trabajo y en lo que dice Marcos, que si dudábamos en alguna cosa o había alguna cosita, pues él nos la aclaraba o nos daba alguna referencia para poder cuadrarlo mejor. La verdad que aquí sí hemos recibido a bastantes grupos de los que han pasado por allí, a Gus y los Impostores, a No Procede, que también. Bueno, el último disco es la hostia también, bueno, su propia banda, claro. Nadie. Suena como suena impresionante. Hace poco me lo encontraba yo a Versoix, también han pasado, sí, por allí, y supongo que pues claro, mucha gente más, ¿no? Mucha gente son, supongo que allí en la zona sur, Getafe, Leganés, pues es un punto de referencia, ¿no? Para los músicos de allí. Sí, sí, también allí tiene bastante grupos, Javi no para. De hecho, para entrar nosotros a grabar, porque le dijimos que lo queríamos hacer con él y lo teníamos ya hablado de hace bastante, bastante tiempo, y bueno, pues ha costado cuadrarlo porque claro, tenía mucho trabajo, con esta historia de la pandemia, pues se le retrasó mucho el trabajo, de que no se podía grabar y tal. Entonces, pues bueno, él hizo un esfuerzo y nosotros dijimos, bueno, pues si hay que esperar un poco, pues esperamos, pero queremos hacerlo contigo. Y de hecho, pues allí, pues muchas bandas, lo que tú comentas, Javi, que está grabando, no para, Javi no para. Sí, sí, me lo comentaba hace poco que me lo encontré, que para sacar bolos para su banda le costaba más, pero que el estudio lo tenía saturado, tenía que decir no a mucha gente, o sea que ya. A ver si se empieza a oír el nombre de esa gente que tiene estudios y que graba maravillas y que les falta a lo mejor ese empujón de nombre, pero bueno, trabajo no les falta, que es lo importante, ¿no? Ni trabajo ni calidad, porque la verdad es que ya te digo que es un tío que se mete de lleno en lo que está haciendo, se tira hasta las tantas de la noche. El tío nos mandaba audio con pistas acabadas a las 3 de la mañana, o sea que el tío se mete en el disco, no se integra mucho y pone mucho de su parte. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna pega, Javi. Bueno, pues a ver, que ya se nos va el tiempo, parece que no, pero se nos va el tiempo volando. Contactos del público con la banda para comprar el disco, para comprar merchandising, y próximo concierto, que creo que es el 6 de noviembre en Alcorcón, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el 6 de noviembre en Alcorcón, el 6 de noviembre sábado a las 10 de la noche, a las 8 apertura de puertas y la sala vicio ahí en Alcorcón. Y pues también ya hemos tocado allí, muy majos y gente que da gusto y a tope, a tope. El tema de Merchan y tal, pues bueno, tenemos tres puntos de venta, que es en Getafe, en el Casi Que Sí, en la calle Sierra número 7, que allí puede comprar el disco y camiseta de la banda. Luego en Villaverde Bajo, en La Voladera, ¿no? En La Voladera, en la calle Villastar 2, y en la calle Ezequiel Solana, aquí en Madrid, en el bar. En el bar La Barricada, en Ezequiel Solana 37, creo que es. Ajá. Y luego pues poniéndose en contacto con nosotros a través de las redes sociales, también si se pone en contacto con nosotros se lo podemos hacer llegar perfectamente el CD y camiseta y merchand de la banda. En los mismos conciertos también lo puedes adquirir, que mejor que ir a un concierto y encima irte vestidito y con el CD. Llega a casa ya con el pack completo, claro que es lo que debe de ser. ¿Para el concierto de Alcorcón alguna manera de conseguir entradas anticipadas? ¿O ahora qué bueno que no hay tantas restricciones ya? Hay que hacer reserva. Eso hay un teléfono en la página de la sala y hay que hacer reserva para el concierto por el tema este de controlar el aforo, ¿sabes? Porque bueno, aunque están las cosas así, pero tampoco estaba al 100%, entonces para que no haya ningún problema, llamas por teléfono, reservas y el día del concierto en puerta recoges las entradas. El teléfono, pues en el mismo cartel del concierto o en Google pones a la Vicio, VIZZIO, es decir, Vicio con dos Zetas, y ahí te aparecerá el teléfono de la sala, le llamas y reservas tranquilamente sin problema, y ellos te dirán, pues por eso, para controlar un poco el aforo, porque aún así no hay 100%. Ya se puede estar de pie y eso, pero aún así hay un aforo limitado. ¿Algún tema para despedirnos ya, que llega la hora de...? Bueno, pues ya que nos vamos, pues pon pues la última y nos vamos, por ejemplo. La última y nos vamos, pues que es el corte número 10. Bueno. Pues nada, pues muchas gracias por estar aquí, que sigan saliendo bolos y que este disco pues os dé muchas alegrías. Esperemos, muchas gracias a ti también por darnos la oportunidad de estar aquí en Radio Enlace, y nada, decir a la gente que esperamos verlos en los conciertos y que disfruten. Vale, pues nada, nos vemos. Venga. Una voz me dice, hombre, tío. Y a nuestros oyentes, la semana que viene más, se nos ha quedado por escuchar a lo mejor lo que podía ser la colaboración estelar con Fernando de Reincidentes, Vero, Ir y Callar, quedará para próximos programas. Y pues sobre todo, pues muchas gracias por la escucha, disfrutar de la música en la radio, en directo o en vuestra casa. Hasta la próxima. Venga una tras otra, esto se empieza a animar, va llegando gente, todos con... sepamos quién lo ha dicho nunca, la última y nos vamos. Mira que van veces y es que siempre caigo, no se lo cree nadie, la última y nos vamos. No sé cuántas llevo. ¿Dónde vais que ahora? Os invita el camarero. 3 de la mañana y otra voz oigo decir, esperar que cierro y echamos una por ahí. Y si hay una frase todos sepamos, quien ha dicho nunca, la última y nos vamos. Mira que van veces y es que siempre